Bueno, pues empecemos. Tenemos que, pues los temas, pues primero hay que hablar de la localización común Latinoamérica, entonces empecemos con eso, ¿sí? Ese punto, ¿quién lo planteó? Ese punto lo planteó Junior porque No, como el vamos primero, a... no, pero no. ¿No? ¿No fuiste tú? De ese MX como MX base como base parada, son separada un o punto son que puse puntos que yo. puse yo. Bueno, de pronto el primero es como para tener en cuenta el número del book sobre el cual vamos a trabajar. Sí, yo creo que eso, para que todos estén enterados de que ese es el bus. Podemos pasar al siguiente punto para que la gente de México nos diga cómo es que trabaja con su paquete. Los de México, bueno, pues pasamos al siguiente punto que es MX como base. ¿Cómo trabajan en México? ¿Ustedes cómo lo están trabajando en este momento? Pues Hola. pido, sí, estoy a nombre de México, pero pido un minuto un segundo que pido un automático que es nuestro line manager y que de repente se fue. Vamos a esperar que regrese, por favor. Ya estoy listo. Venga, automático, coméntanos cómo es que trabajan ahí en México en el SMX. Claro, Junior. Bueno, mira, funciona más o menos así. ¿Cómo están Usamos manejando la localización Mercurial en para... México? ¿Perdón? Perdón, no te escuché muy bien. ¿Me repites? Básicamente lo mismo te ha preguntado, que cómo manejan ahí en México. Claro. Bueno, pues acá usamos Mercurial para descargar, digamos, una especie de copia del repositorio que tiene Mozilla a nuestras computadoras. Después utilizamos la herramienta Mozilla Translator para traducir propiamente las cadenas. Esta herramienta tiene la opción para exportar los cambios a nuestro repositorio local, que después actualizamos en línea usando de nuevo Mercurial. O sea que ustedes, bueno, a ver, ustedes descargan con Mercurial el repositorio, hacen los cambios, pero los cambios los hace cada quien localmente y luego hacen un merge, es lo que entiendo. Hacemos los cambios localmente y los exportamos al repositorio local. La idea es que no se modifique el mismo archivo simultánea por más de una persona para no crear conflictos en Mercurial. Entonces, ahora que estamos empezando a trabajar varias personas sobre el mismo producto, hacemos algo como glosarios. ¿Cómo se les llama? Glosarios parciales en Mozilla Translator para no modificar al mismo tiempo un archivo. Entonces, una vez que estos cambios están exportados a nuestro repositorio local en la computadora de cada quien, los subimos a Mercurial y cada vez que alguien va a hacer un cambio tiene que revisar primero en Mercurial si hay cambios pendientes por aplicar. Vamos, supongamos, por ejemplo, que Junior hace un cambio en el repositorio local y lo sube. Entonces, yo que voy a hacer un cambio, tengo que revisar primero si hay cambios pendientes. Mercurial permite hacer esto, entonces reviso si hay cambios pendientes. Mercurial me dice que sí o que no. Y en caso de que sí haya, le pido que los aplique. Aplica los cambios que hizo Junior y entonces las copias de Junior y la mía ya son idénticas. Para entonces ya puedo hacer mi cambio Cambio. y subirlo. No hay el riesgo de que, por ejemplo, Junior y Cell, por ejemplo, que al mismo tiempo coincidan en el mismo archivo y se solape la traducción. Sí, sí lo hay. De hecho, esa es la parte que nos toca evitar a nosotros. Mercurial puede manejar sin problemas cuando varias personas hacen cambios en archivos diferentes. Simplemente aplica los cambios en el orden en que sucedieron. Pero sí, puede suceder que dos personas hagan un cambio en el mismo archivo, entonces Mercurial no va a hacer algo. Le va a preguntar a cada quien cómo desea aplicar los cambios. Entonces esa es la parte que nos toca evitar a nosotros. Vamos a tener que ponernos de acuerdo para que eso no pase. Y no es más fácil, pues, por ejemplo, yo de pronto manejar una herramienta que sea en línea, como por ejemplo cuando manejábamos, ¿cómo es que se llamaba esa que usábamos, Junior? Sobre Narro. localización. ¿Cómo? Narro. Narro. Narro. narro que pues estaba todo, uno descargaba el repositorio, lo subía al servidor de Narro cargaba las cadenas y simplemente iba modificándolas y uno iba haciendo la localización en línea. No había riesgo de sobrelaparse porque pues siempre quedaba la última traducción, sí, la última traducción y quedaba explícito quién la había hecho y hace cuánto tiempo. Entonces, si yo ayer había modificado una cadena a las 5 de la tarde, les decía que Gloria ha modificado esta cadena ayer a las 5 de la tarde. Entonces, no sé, pues no Y tenía además que manera. te permite aprobar la cadena o no aprobarla. O sea, hay cierto control en ese sentido ahí. Sí, por ejemplo, podríamos nosotros manejar unos niveles allí donde estuvieran pues las de traducción, pero que los localizadores no las pudieran aprobar de una, sino que haya un revisor que vayan mirando las cadenas y que aprueben las localizaciones que se han hecho. Eso podríamos hacerlo o poder manejarlo para las cadenas en las que tengamos conflicto. Le comento que Le nosotros comento estamos que nosotros estamos comenzando. comenzando. Sí, Junior, continúo. Vale, que estamos comenzando con el proyecto de Firefox en Guaraní y estuvimos viendo la herramienta de esta Narro y han surgido demasiados cambios. Ya no es tan amigable como era antes. Luego buscamos otras alternativas con mi colaborador Hugo para darle facilidad, porque, o sea, teniendo en cuenta que nuestros traductores no son técnicos, son gente que es del campo, ¿me entendés? Que hablan guaraní. Entonces vimos como opción el Mercurial y ese nos pareció demasiado técnico. Lastimosamente no encontramos más opción que volver al Narro. No está tan amigable, pero por lo menos sí, eso permite el trabajo en línea de varias personas a la vez. No sé si alguien conoce alguna otra herramienta para esto. Hay otra, pero no recuerdo el nombre. Voy a tratar de buscarla, pero no recuerdo, pero sí es una herramienta que me mostró un amigo hace unas semanas, que era web también y que permitía pues este tipo de cosas y era usado por muchos proyectos de Mozilla para localización. Me imagino que otros países la utilizarán para sus localizaciones locales, pero no recuerdo, voy a buscarla. No es el No es el verbatim, ¿no? verbatim. ¿Cómo? No te referís al verbatim, ¿no? No, verbatim no es. Ok, bueno, co coincido con creo que es Junior, el problema de Narro. Nosotros aquí también en Venezuela estamos intentando utilizar, sin embargo, hay ciertas cadenas que no se podían traducir, o sea, que no estaban plasmadas dentro del Narro, no sé por qué, eso en el momento de Firefox 3.6, ya hace un tiempo. Sin embargo, sí creo que es por lo menos la mejor forma de plantear los cambios, porque el problema con Mercurial sería demasiado grande. En el momento de hacer merge, creo que tendríamos demasiados problemas si siguiéramos con eso, a pesar de que es muy técnico, pues. Si vienen personas colaboradoras que no necesariamente tienen que ser muy técnicos, pues les estamos cerrando el camino, les los estamos haciendo mucho más difícil para ellos para ayudar. Claro, lo malo es que no tenemos muchas opciones para escoger. O Mercurial, o Narro, o saber de qué herramienta nos está hablando ahora mismo Gloria. Una pregunta, ¿están enterados de si podemos utilizar, por ejemplo, Narro y Mozilla Translator al mismo tiempo? No sé. Vamos, que yo usara Mozilla Translator, por ejemplo, y que Gloria usara Narro, precisamente por lo que están comentando de que hay cadenas que no se pueden traducir en Narro porque no están plasmadas ahí. Yo personalmente el Mozilla Translator sé muy poco, solo sé que existe, pero nunca lo he utilizado, la verdad. Las dos versiones del Language Pack que sacamos de Bolivia siempre la hicimos en Narro. Yo creo que otra opción sería utilizar Narro, completar el proyecto en Narro y luego pues hacerlo ya en ese que tú dices, Mautemático, en el Mozilla Translator para las demás cadenas a las que no hemos accedido. Sería otra opción. Si me permitís dar mi opinión, yo creo que lo más sencillo es que utilicéis todos la misma herramienta, porque si vais a estar utilizando unos Narro y otros Mozilla Translator, el problema va a estar en que Narro se va a volver loco bajando las cadenas de Mercurial que se han enviado con Mozilla Translator. Y si vais a estar colaborando bastantes, yo, creo que lo más fácil que vais a tener es utilizar una herramienta online, como puede ser Narro, por el hecho de que él solo se encarga luego de, creo, de enviarlo a Mercurial y tal, ¿no? Bueno, estoy leyendo sobre el uso de Narro. Me parece que Narro no permite subir las cadenas directamente, sino que tienes que hacerlo de forma manual, pero bueno, sigo leyendo con eso todavía. Sí, el Narro te genera los archivos, no sé si binario, el punto XPI o algo así también, y ya pues eso luego podría subirlo a Mercurial luego. Yo creo que para no darle tantas vueltas a este asunto, todo pinta que va a ser Narro lo que vamos a utilizar. De todas formas, si creéis que tiene algún tipo de problema, Narro, podéis contactar directamente con los desarrolladores, que son gente de Mozilla, y planteadles exactamente cuáles son los problemas que encontráis con la herramienta, darles ideas, etcétera. O sea, es que es algo que siempre se puede mejorar. Nunca hay que usar en España para localizar la suite. Pues en España es que es un caso muy particular porque no hay varias personas traduciendo. Cada persona se encarga de una parte y ya está. Willy se encarga de la parte del browser y solo Willy traduce eso, nadie más. Y él solo las manda a Mercurial. Y Ricardo se encarga de la parte del toolkit de Thunderbird, de Symonkey y de Calendar. Con lo cual nadie más toca esas cadenas. Sí, soy Willy. Sí, lo que ha dicho Rubén, nosotros lo que hacemos es, yo traduzco solamente la parte del navegador, lo que es el browser y también Fennec y Firefox Sync, y luego Ricardo hace la otra parte. Por lo tanto, realmente nosotros nunca nos pisamos lo que hacemos el uno y el otro porque hacemos dos cosas totalmente diferentes. Y lo que utilizamos, la herramienta que utilizamos es Mozilla Translator, que al no tocar los dos, las cosas que hace el otro, nos resulta bastante fácil porque tiene muchas cosas que herramientas como Narro y demás no tienen. Pero si vais a trabajar muchos a la vez, Mozilla Translator es mucha locura porque os tenéis que estar todo el rato enviando glosarios parciales, cadenas que quizás se las paséis a alguien que ya las ha cambiado y que luego desaparecen. O sea, para trabajo colaborativo es mucho mejor una herramienta web como por ejemplo Verbatim, que no sé si se puede utilizar para la traducción de productos, pero por ejemplo, la manera de aceptar sugerencias y demás me parece mucho mejor. Y es que nosotros jamás, no, yo cuando empecé a traducir utilizábamos Mozilla Translator y hemos seguido ahí. No hemos utilizado nunca Narro ni ninguna otra herramienta web, por el hecho de que cada uno hace una parte, por lo tanto no tenemos que compartir nada y no surgen conflictos de ninguna manera. El problema es que, por ejemplo, Verbatim actualmente creo que solo permite traducir archivos PO. DTDs y Properties no. Aunque creo que había algún proyecto en marcha para permitirlo, creo que no sé cómo está ese tema. De momento creo que no permite hacerlo. Porque es un poco rollo tener que transformar los DTDs y los Properties a PO para subirlos a Verbatim, que en el Verbatim oficial de Mozilla no lo van a subir porque solo suben traducciones oficiales de las webs, con lo cual tendréis que montar vuestro propio servidor de Verbatim. Una cosa que me gustaría decir es que no sé si habéis leído la lista de correo, la de Groups, la de Mozilla Groups, que va a haber una decisión sobre qué herramienta es la que va a soportar Mozilla. Porque hay eso, varias herramientas, que si está Narro, que si está Verbatim, que si está Mozilla Translator. Hay gente que directamente escribe o sea, que edita los ficheros a mano. Y Mozilla se va a posicionar sobre cuál es la herramienta. O por lo menos cuáles son las guías que debería tener cada herramienta, o sea, cosas que deberían hacer las herramientas en general para poder ser aceptadas como algo oficial. No creo que tarde mucho más, porque dijeron que iban a tardar una semana y llevar ya un par de ellas, pero la postura de Mozilla siempre ha sido que no va a haber que no van a dar preferencia a una herramienta sobre otra, pero ahora no han cambiado. Y van a decidir una. Entonces, quizás la idea es que podéis discutir ahora más o menos qué herramienta, pero igual dentro de una semana Mozilla precisamente dice qué herramienta puede ser la mejor, y quizás ahí sí que podríais decir, pues esta es nuestra idea, nosotros queremos hacer esto, esto y esto, ¿cómo se podría hacer? Y quizás si Mozilla va a invertir dinero y gente, que se supone que lo va a hacer, en crear una herramienta de traducción de productos, sí que podríais eso, hablar sobre cuáles son vuestras necesidades para que eso que quizás que os va a valer a vosotros les puede valer a más grupos aún. Pero esta herramienta que tú dices va a tardar mucho en salir. Pues Claro, es que no se sabe qué herramienta es la que van a decir. O sea, se supone que eso tienen varias, o sea, las varias herramientas que van a decir cuáles son los pros y los contras de cada uno y cuáles van a ser, o sea, cuáles son las necesidades, lo que ellos creen que debería tener una herramienta. Pues, por ejemplo, con Arro no están contentos porque cuando tú das a enviar los ficheros, creo que lo hacía en tu nombre directamente al repositorio, cosa que no se podía hacer. O sea, tenías que tener, o sea, los archivos los tenías que subir tú. De Mozilla Translator, por ejemplo, se quejan de que no mantienen los comentarios ni el formato de los ficheros, o sea, los espacios, los saltos de línea y demás. Y que esas son las dos principales. Ahora, que quizás cojan Narro y en una semana arreglen los fallos o en un mes, pues eso ya no lo sé. O sea, la idea que tenían era decir cuál era la herramienta que querían más o menos utilizar y a partir de ahí ver si el desarrollador permitía que más gente se metiera en el desarrollo para poder hacerla cuanto antes. Supongo que es más o menos lo que pasó en su día con Songbird, que estuvo Nuquedora ahí. O sea, hicieron una herramienta web para traducción Yo sospecho que... que va a ser o Narro o van a adaptar alguna historia de verbatim para que se pueda hacer directamente desde verbatim con un archivo properties y DTD. Uno de esos dos es casi seguro. Online va a ser, quiero decir, va a ser una herramienta web y será una de esas dos porque ya está desarrollada. Yo creo que será, si tiene que elegir, será verbatim básicamente porque ya han invertido a gente haciendo para la traducción de proyectos web, por lo tanto quizás no es muy difícil utilizarlo para desarrollo para traducción de productos, básicamente porque está basado en un toolkit que están utilizando las comunidades sudafricanas y el resto de África para traducir el producto. No sé si será la misma o es un fork bastante antiguo que ya no lo permite, pero yo creo que si es, va a ser esa. Pero en este momento no hay forma de subir nosotros el proyecto a Verbatim, ¿cierto? No, porque de hecho Pues... no lo permite. Ahora mismo no puedes subir proyectos y los proyectos que se suben solo son los oficiales. Con lo cual, hasta por no, para que no estéis parados hasta entonces, yo creo que deberíais elegir una herramienta ahora, seguir con ella y si luego pues Mozilla decide otra cosa, el cambio tampoco va a ser mucho porque va a ser una herramienta web en la que traduces y ya está. Pues yo no encontré la herramienta que les quería mostrar. Ya escribí un correo a un amigo que recuerda el nombre, recuerda cuál es. Pues por ahora quedémonos, yo opino, propongo que trabajemos con Narro para evitar que nos pisemos pues el trabajo los unos a los otros. Y más bien, más antes, cuando ya Mozilla pues tenga la herramienta oficial de Expo, pues nos pasamos para allá. Lo que sí tenemos que tener en cuenta ahora y tenemos que averiguar es cuáles son los problemas y los contras que nos implica usar Narro para la localización. Pues en cuanto al uso de la herramienta, no creo que sea tanto. Pero nosotros sí tuvimos un problema cuando sacamos nuestra localización con unos archivos ocultos, creo que eran, o unas cadenas que Narro no nos mostraba y que hacían falta para pues de localizar y nosotros nunca, entonces no sé si eso podría ser un problema o algo. O sea, ¿qué opinas? Si trabajamos, nos metemos ahora con Narro y empezamos a trabajar con Narro, porque lo que tenemos que hacer es arrancar, porque ya llevamos casi un año peleando con este bug, enviando correos de explicaciones y justificaciones, y pues ahora que nos dicen que sí, no nos podemos quedar quietos. Tenemos que mostrar que por lo menos estamos avanzando. Yo creo que ahora mismo la única opción, nos guste o no nos guste, que tenemos así para trabajar en grupo y online es Narro. ¿Y hay algún servidor Narro que aloje algunos donde teníamos nosotros las localizaciones antes? ¿Ese servidor será que todavía tenemos acceso ahí? ¿Tú sabes qué versión de Narro están manejando? De hecho, Gloria, no te escucho muy bien, entrecortado. que si tienes la URL del servidor de Narro donde estábamos trabajando y si ese servidor todavía lo podemos usar. Me parece que estábamos trabajando sobre la de Bolivia, ¿no? Sí, pero la idea es dar ahí el de México, porque como el de México ya es oficial, y entonces Axel en uno de los correos dijo que nos envió hace bastante, era que nos basáramos en una localización oficial. Y él proponía que usáramos la de Argentina, pero es que no nos sirve porque usar la de Argentina y usar la de España es lo mismo. O sea, vamos a tener que cambiar muchísimas cosas. Es más fácil usar la de México. Entonces la idea es montar en ese servidor de Narrow la localización de México. Claro, tocaría crear un proyecto y en ese proyecto montar los archivos de la versión de México. Tú tienes el contacto de la persona del servidor de Narrow para enviar los archivos y que nos monte el proyecto allí, que sea un español, que sea un ES-LA, Latinoamérica, Sí, mayor estamos allí. yo tengo el contacto. De hecho, hace, bueno, la semana pasada, justamente la versión de México acaban de montármela para la versión del guaraní. Es decir, vamos a partir a partir de la de México para el Firefox en guaraní. Entonces, tendría yo que pedirle a al encargado, a Alex, Alexandrus, creo que se llama, para que nos prepare la plataforma para la localización común. Ok, bueno, tengo entonces una duda. ¿Cuál? Como, gracias. Como ya les estamos platicando, José y yo, en México estamos usando todavía Mozilla Translator. Igual que en España, nunca hemos tocado Narrow. De hecho, en alguna ocasión me lo encontré y propuse alguna traducción para una cadena, pero no sé qué pasó con eso porque no sabía cómo funcionaba. Imagino que alguien de Mozilla tendría que montar nuestro repositorio que está en Mercurial para que se pueda usar con Narrow. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para que esto funcione? O sea, bueno, ustedes ya han usado Narrow, pero nosotros no. ¿Podrían platicarme más o menos cómo es la idea y qué es lo que tendría que hacer Mozilla México para que esto funcione? Mozilla México lo único que va a hacer es darnos su fichero, todo lo que ustedes han trabajado en Mercurial. El encargado de Narrow lo va a tomar y lo va a importar en Narrow, en un proyecto que se cree para la localización común. Entonces tendremos como base nosotros los ficheros de México y en base a eso ya empezaremos a hacer los cambios necesarios para la localización común. Y claro, de momento ustedes de México no tienen que hacer nada. Yo creo que tienen que continuar con su trabajo con total normalidad con Mercurial, mientras que estamos al mismo tiempo creando la versión la versión común en Narrow. Pero una vez ellos pasen los archivos y los archivos estén en el servidor, ellos tendrían que migrarse a Narrow, porque la idea es que México entra, la idea es que México está en el grupo de localización común. Entonces ahí tenemos que hacer entre todos la localización y luego generar las variantes de cada uno. Y la idea es que haya el mínimo posible de diferencias en expresiones y en palabras. Entonces ahí tendremos que remitirnos muchas veces al diccionario bueno, al diccionario este de la lengua española. De la Porque RAE. eso, para que pues solamente, o sea, la idea, lo ideal sería que solamente cambiáramos marcadores, buscadores y ese tipo de cosas, pero no palabras ni expresiones. En ese Pero caso, como entonces, los de tratamos allá. México tendrían que centrarse en Narro, en el proyecto de localización común. Claro, la idea es que México también trabaje en esa localización común. Ellos no podrían seguir por su lado, porque entonces tendríamos el español general y el español de vamos a volver a tener el problema que teníamos antes. México tendría que entrar a trabajarlo con nosotros. Además que es conveniente para todos. Porque, por ejemplo, ¿qué le pasó a Roberto en cierto tiempo? Que le tocó a él quedarse solo con la localización y eso a él le implicaba un trabajo muy grande porque no es fácil localizar todo ese mundo de cadenas a una sola persona. Acá somos como seis, siete localizadores. En tal caso de que, no sé, Mautemático tenga que, no sé, o se pase por alguna cosa, se enfermó y lo hospitalizaron, ¿no? O sea, ya. Fresco que nosotros seguimos con la localización que también le va a servir a México, ¿sí? Pero entonces ya no es que no, es que Mautemático no está, lo atropelló un carro, está en el hospital, entonces ya no hay localización de México, ¿no? O sea, no hay problema, se sigue. Y México tendría su localización porque estaríamos traduciendo todos para todos. Bueno, Pero definiendo este creo. punto, para no darle más vuelta, está ya casi que definido que lo que vamos a usar es Narrow, ¿verdad? Sí, entonces yo ya aquí estoy tomando apuntes de la reunión y ya tengo aquí que Mautemático va a entregar los archivos a Junior y que Junior va a enviar los archivos de México al servidor de Narrow para que se cree el proyecto de localización común. Ok, yo voy a hacer todas las gestiones esas para que tengamos lista la plataforma. Ok, bueno, ahora que está saliendo la nueva versión de Firefox en SMX, nos faltan todavía algunas cosas por traducir. No sé si son 80 o 300, igual no necesita tanto tiempo. Propongo que decidamos ahora qué hacer con estas cadenas pendientes. Podríamos, ya que tenemos como 2 o 3 semanas antes de que estas cadenas sean necesarias, practicar con Arro y entre todos sacar estas cadenas para que queden listas para SMX, para la próxima versión de Firefox, y entonces podamos usarlo como base y empezar a revisar para hacer la no sé, es guión LA para la localización común que vamos a necesitar. La otra cosa, perdón, que sí me parece una buena idea, porque igual ya no alcanzamos nosotros a salir con la siguiente versión. El español general ya no sale con la siguiente versión, no alcanzamos. Pero lo que sí podemos hacer es ayudarle a México con las siguientes tres, con las 300 cadenas que le faltan, como para ir haciendo como un simulacro de cómo nos organizamos, para que cuando empecemos la siguiente versión, o sea, la del 9, ya pues tengamos el manejo de las cosas y poder salir con la 9, porque con la 8 no vamos a salir ni a patadas. Bueno, yo creo que no, ni siquiera vayamos a salir con la 9, porque recuerda que ahorita estamos con esto de los ciclos rápidos. Así que en realidad creo que tal vez un buen número sería el número 10. No sé, de verdad que no creo que vayamos tampoco a salir a la 9, ¿verdad? No, yo sí creo que alcanzamos a salir con la 9 porque ya tenemos un trabajo adelantado que es de la gente de México. Sería sentarse a neutralizar o las nuevas cadenas que se pongan, pues entrar a localizarlas y... además que somos en el grupo localización, entre comillas, somos 7, ¿sí? O más, creo que somos 7 u 8 personas, localizadores, ¿sí? Yo creo que así alcanzamos a salir. Sí, además, además cuando salga la 8, saldrá la versión de México, pero trabajada por todos nosotros ya. Y pues ya para la 9 ya podemos decir fácilmente que eso ha sido trabajado por todas nuestras comunidades. Pasamos al siguiente punto. Bueno, entonces los localizadores, Junior, hay que enviarte los datos de los usuarios para que ingresen a Narro, ¿no? Para que los creen en Narro, de los que van a localizar y los que van a revisar. Sí, en el listado justamente en el que les compartí hay un casillero para que me den su nombre de usuario de Narro, y pues el que no tenga usuario tiene que crearse uno y inscribirse ahí. Sí, se acuerdan, ¿no? ¿De qué documento estoy hablando? Sí, ese fue un... Sí, creo que yo tengo la mano en ese documento. Es un Excel. Aquí se los acabo de poner el enlace. Pasamos al siguiente punto, que es el workflow y la forma en que vamos a iterar. ¿Hola? Sí, te escucho. Escuchamos. Bueno, pues ya definida la herramienta que vamos a utilizar, no sé, creo que aquí no todos conocen Narro. Incluso yo que la conozco, la herramienta Narro, veo que hay demasiados cambios en su interfaz. Tocaría analizarlo un poco para luego definir cómo vamos a hacer esto, porque para no solapar el trabajo, o por si es que existiese la posibilidad de que alguien traduzca algo y a otra comunidad no le guste o no le parezca bien, por ejemplo, ese tipo de problemas tenemos que ver. Bueno, para eso, Narro te provee a ti lo que son los comentarios y pues con eso podrías discutir en verdad si la traducción es la adecuada. Claro, como era antes Narro, sí, se podía fácilmente hacer todo eso y daba la posibilidad de aprobar o desaprobar alguna traducción, pero ahora veo que las cosas han cambiado en su interfaz. Ahora les paso un enlace para que le echen un vistazo, por ejemplo, a la traducción de Bolivia. Por aquí, por el chat del Mumble, se lo he pasado. ¿Lo están abriendo? Sí. Sí. No sé si ustedes notarán que les tarda mucho en abrir. Aquí que supuestamente el internet es de 15 megas, pues me tarda mucho en abrir ese narro. Es otro de los problemas con los que me he encontrado últimamente. Extraño, aquí en Venezuela, pues no tenemos 15 megas, de broma tenemos uno, y con suerte, y va bien. A mí me lo abrió bastante rápido. A mí me También me abrió abrió más o rápido. menos, no tan rápido, pero creo que está aceptable. Y bueno, yo tengo creo que 2 megas nada más. Mañana me cambio de compañía, entonces. Sí, a mí me abrió rápido, no sé. Aquí me tarda Hola, un mundo en Carlos. abrir. Junior, esto es una conspiración en contra tuya porque a mí también y el mío es de 4 megas. El mío también es de 4. Mañana me cambio de compañía, entonces. Bueno, entonces están viendo, ¿no?, que la interfaz de traducción de Narro ha cambiado bastante de lo que era antes. Sí, pues yo tengo un vano recuerdo del narro que usábamos la otra vez, Gloria, ¿te acuerdas? Y sí, Sí. noto como diferencia. Sí, cambiaron cositas. Pero entonces, lo que, o sea, me salta una duda porque, digamos que pongamos esto en Narro y nos pongamos a ayudar a terminar la localización de México. Bueno, ¿y qué sucede si tenemos problemas con Narro? ¿Qué va a pasar con la localización de México? Es por eso que yo les planteaba que ellos continúen trabajando con Mercurial. Tocar, yo pienso que por sí, por contingencia, tendríamos que hacer un doble trabajo allí para que ellos no vayan a perder la salida con la versión oficial ahorita la 8. Por eso mismo, para no perjudicarlo, ¿no? ¿Qué dicen los de México? Bueno, no tengo tanto problema con aprender a usar Narro. La cosa sería, pues, ver cuánto tiempo me toma eso. Porque de hecho, nos pasa más o menos como en España. Para Firefox lo estoy haciendo solo porque igual la cantidad de cadenas nuevas que hay por traducir cada versión no son tantas como eran antes. Y pues Mozilla Translator te lo pone bastante fácil. Y la otra ventaja de Mozilla Translator frente a Narro es, aunque parezca irónico, que gracias a que Mozilla Translator es, digamos, fuera de línea, puedo irme a un lugar donde no haya internet y por lo tanto nadie que me moleste, y terminar ahí la traducción de las cadenas nuevas y regresar, conectarme y enviarlas. Pero no sé cómo está la política de acceso en Narro, porque ahora en Mozilla México, como acabamos de hacer el cambio, porque Roberto Alvarado tuvo que retirarse por un tiempo, no tengo acceso directo de escritura a los repositorios de Mozilla, entonces tengo que hacer los cambios, dárselos a Ricardo Palomares de Mozilla Hispano para que los suba él. Entonces no sé cómo está Narro en ese aspecto para los permisos digamos, para escribir en el repositorio Mozilla. ¿Qué políticas tiene o qué cosas, qué proceso hay que seguir para eso? ¿Ustedes están enterados? Como se comentó hace rato, tocaría trabajar en Narro y subirlo manualmente a Mercurial, me parece que dijeron. Porque Narro directamente con repositorios oficiales de Mozilla me parece que no tiene conexión. Y el único NMH que tiene acceso de escritura a los servidores de Mozilla es Ricardo Palomares o alguien más. Willy. No, no, me supongo que también Willy tiene. Sí, yo tengo acceso, pero la única diferencia es que se supone que Narro es una herramienta para traducir en línea, pero se supone, repito, los cambios no deberían, los cambios que se hacen en la herramienta no se deberían poder subir al repositorio de Mozilla, básicamente por tema de permiso, seguridad y demás. O sea, lo que habría que hacer o lo que se debería hacer es descargar lo que sería la serie de carpetas, de ficheros y demás, y eso es lo que se sincroniza con Mercurial. Desde la web no se debería hacer. De hecho, supongo que ya no se puede hacer, porque tiene que ser una persona física la que lo está enviando, no una herramienta web que hasta ahora estaba haciendo era como o sea, estaba mandándolo en el nombre de la persona que estaba mandándolo, pero subiendo los datos con su propio usuario, cosa que no es legal con la política que tiene Mozilla. O sea, que lo suyo sería descargarlo y que alguien lo suba. De aquí al repositorio de Mercurial, tanto Ricardo como yo tenemos acceso. La cuestión es que sí que se puede pedir, no sé si en automático lo habrá pedido ya o no, pero se puede pedir acceso en Bugzilla, y si alguien necesita acceso, que nos ponga en copia a Ricardo o a mí, por ejemplo, para decir que realmente conocemos a esa persona y que se le dé acceso. Se le da solamente acceso a la parte de localización en general, no al código, no al repositorio central de Mozilla. O sea que por eso no os preocupéis que no os vais a cargar nada importante. Claro, sí. Bueno, ya abrí mi bug para solicitar acceso, de hecho. Me falta por enviar... ¿cómo se llama? Augment. Bueno, me descargo un PDF firmo y me falta enviarlo. Es en lo que estoy, pero mi bug ya está abierto y está en proceso con el permiso de escritura. Entonces, Willy, Narro sustituiría solamente a Mozilla Translator. Tendría que descargar de alguna manera los cambios y hacer el commit hacia el Mercurial para los repositorios de Mozilla. Sería como estar usando Mozilla Translator para hacer los cambios, exportarlos y subirlos, ¿verdad? Sí, es la misma idea. O sea, la idea es que tienes que hacerlo ya sea con la herramienta offline como Mozilla Translator o bien con la herramienta online, pero para subir los cambios lo tienes que hacer tú manualmente, por ahora, a menos de que Mozilla decida cambiar algunas de sus políticas, pero lo que hay que hacer ahora es descargarse los datos y subirlos desde tu propio equipo. No se puede subir desde la propia web. No es como en Verbatim que podemos subirlo directamente al repositorio. Aquí no, aquí es descargárselo y subirlo. Bueno, pues al menos por mi parte, supongo, me parece que eso está bien, porque podríamos cometer un pequeño error en Arro y que sucediera algo muy extraño para la siguiente versión de Firefox. Entonces supongo que habría un responsable por cada localización que se encargue de dejar los cambios y subirlos, o la parte que están pensando de hacer una localización es-LA, es en la que trabajaríamos todos, y después bajaríamos los cambios, digamos, mínimos para cada localización. ¿O cómo es la idea que tienen hasta ahora, Junior? En principio, trabajar todo sobre una misma hasta que nos den un visto bueno desde Mozilla y luego ya poder hacer los cambios mínimos en cada comunidad. Pero eso de hacer los cambios mínimos en cada comunidad, vamos, es lo último que va a suceder. O sea, no sé si me entendés, es la última parte del proceso. Ya, creo que entiendo. Entonces, para eso es lo que haríamos. Nos centraríamos por ahora en Mozilla México para terminarla y que nos guste a todos. Y después cambiaríamos cosas como la página de inicio, bueno, como el buscador o los favoritos, los marcadores. Exacto. Y esas cosas mínimas. Exacto, justamente eso es. Vamos a tener un responsable por cada comunidad que se va a encargar de aprobar o desaprobar a su gente, y si estuviese en desacuerdo con alguna traducción que no le guste, tendría que avisarlo por la lista de correo a todos. ¿O cómo más o menos hacemos para controlar eso? Ok, me parece bien. Otra cosa, me he dado cuenta en nuestras pláticas en el IRC que los cambios serían más pequeños que si utilizaran como base a español de España o español de Argentina, por ejemplo. O si sí tenemos unas cuantas diferencias en cuanto al lenguaje. Por ejemplo, me parece que saludaste hace rato y preguntaste... Déjalo, escribo. Te recibo mal, matemático. Bueno, refería a que creo que sí tenemos algunas cuantas diferencias en cuanto al lenguaje escrito. No sé, cosas de acentos o verbos y ese tipo de cosas. No sé si te has dado cuenta en cómo escribimos. Sí, hay bastantes diferencias también. Bueno, entonces habría que organizarnos para arreglar eso, ¿no? Nos centramos en una localización y después, dependiendo de las diferencias de lenguaje mínimas que tengamos entre cada quien, pues habría que hacerlo, me imagino que de manera local, para centrar el trabajo y hacer la gran parte en una localización, pero sin perder la digamos, localidad de cada una, ¿no? Cuando finalicemos la localización común, haciéndolo lo más neutro posible, ya cada comunidad va a aplicar su acento propio y algunas cositas que sean propias del país. ¿Estáis seguros de que vais a modificar las cadenas? Lo mínimo posible, pero sí, por ejemplo, porque creo que, por ejemplo, en los países latinoamericanos, suramericanos, se acostumbra a decir archivo en lugar de fichero. Y creo que en México dicen fichero y en Centroamérica dicen fichero. Entonces, pues son palabras que hay que ir modificando, pero la idea es que sean las mínimas posibles. ¿Y no podéis llegar a un acuerdo en esas palabras? Más que nada porque seguramente Mozilla os va a poner pegas de que les habéis dicho de que vais a basar las cadenas en una y luego vais a hacer cambios, que a lo mejor al principio son dos, pero con el tiempo, ¿sabes? Pues te lo digo más que nada, por ejemplo, con lo que hemos hecho con las páginas web, que muchas hemos llegado a un español neutro y no ha habido problema. Simplemente se acuerda un término y ya está. Esa es la idea. Claro, lo que pasa es que a veces no es solamente cambios en cómo llamarle a una cosa o a otra, sino directamente cambios en el acento o... Bueno, es lo que yo más he notado. Por ejemplo, se nota bastante la diferencia de español de Argentina o de español de España a español de México. Y ya no se nota tanto al español de Bolivia, por ejemplo, pero de cualquier manera sigue estando esa diferencia en el acento. Que llamar o fichero, que serían simplemente términos, hay cambios en cuanto a las costumbres, al lenguaje propio de cada país. Yo creo que de momento nos centraremos en sacar adelante el proyecto con palabras lo más neutras posible. Ya luego veremos esos otros asuntos. Sí, apegarnos lo que más podemos a la Real Academia de la Lengua y pegarnos de ahí, porque qué más. Y lo otro, una pregunta que yo tengo es, bueno, nosotros vamos a sacar la localización común y la idea es que luego se aparezcan las variantes de cada país. ¿Cada país va a tener una página oficial de descargas? Eso es lo que nunca me quedó claro. Debería tener un binario cada país con el código del país. Entonces eso nos lo concederán más adelante los de Mozilla, ¿no? Eso se concede una vez que la localización es oficial, se crean las páginas, las improved pages estas, y normalmente esas páginas son las que avisamos por la lista para traducir y se suelen hacer en común y luego a lo mejor se hace algún derivado de algún cambio, pero vamos, que eso hasta que no sea la localización oficial no se crean los códigos de país para las páginas. Bueno, bien, entonces avancemos para que vayamos sacando esto. ¿Cuál es el siguiente punto de unión? No hemos definido todavía el workflow y las iteraciones, cómo la vamos a hacer. En todo caso, para esto, si hubiese algún problema, pues se soluciona comentándolo por la lista de correo. Digamos, Gloria ha puesto tal cadena, tal traducción, y aquí en Bolivia no me suena bien, sugiero tal palabra y cosas así. Yo creo que sería... para comenzar una forma para ir poniéndonos de acuerdo en caso de ese tipo de desacuerdo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso era parte de la función de Narro antes, porque bueno, ahorita estaba jugando con él y por ejemplo no te deja hacer comentarios acerca de las traducciones, simplemente te las dejas apoyar o decir que más uno o menos uno para la traducción. Entonces no hay una manera como de discutir exactamente en Narro si van las traducciones, y creo que tampoco antes había una manera de notificar, por ejemplo, si alguien colocaba una traducción nueva, decir, hola, hay una traducción nueva, por favor revisar a los encargados de chequear las traducciones. Entonces creo que la única forma de hacer ese trabajo va a tener que ser con la lista de correos, aunque tal vez no sea la mejor opción. Necesitamos una manera mucho más rápida de tener información si queremos llegar a la 9. Pero me parece que no tenemos más opciones, como bien decís. Sí, desafortunadamente pareciera que pues la lista de correos es lo único que nos queda para poder hacer estas discusiones en cuanto a las opiniones de las traducciones. Claro, yo creo que vamos a tener que hacer así nomás, a menos que luego en el proceso encontremos otra forma de hacerlo. Sí, Sí, nos va a tocar por correo hacer la discusión, pero creo que en Narro había una opción para uno poner las cadenas en modo de revisión, igual que en Verbatim, que creo en Verbatim no me acuerdo cómo se llama, y en Narro creo que era para ponerlas de revisión, o sea, no dejarlas como cerrada y finalizada ya, aprobada, mejor dicho, no aprobada, sino para revisión. Claro, Sí, pero es que claro, si no perfecto. avisas, si no avisas que pusiste una traducción nueva, no nos enteramos los demás. Justamente eso es lo que estamos ahora comentando. Sí, claro, pero yo me refiero es que parte del ciclo podría ser de que además de avisar, no dejar la cadena cerrada o poner la segunda opción, por ejemplo, que yo traduje la cadena y la cerré y llega de pronto después matemático y dice que no, que es que en México no se dice así, sino que se dice así y pone su traducción. Entonces ahí entramos a una discusión, pero entonces es la segunda persona, o sea, los que van entrando y van revisando las cadenas y van viendo que está mal son los que tienen que enviar los correos, porque el que está traduciendo por primera vez está la cadena y va y la traduce, pues no tiene con qué comparar, no tiene punto de comparación. ¿Sí me comprenden? A eso A eso justamente justamente. iba, porque tenemos que tratar el tema de iteración. Si es que todos apuntamos a una sola carpeta durante una semana, por ejemplo, o si una comunidad, una carpeta, otra carpeta, otra carpeta, y así vamos iterando. Eso también tenemos que definirlo para organizarnos en cómo vamos a hacer todo eso que tú misma dices. No podemos dividirnos porque entonces va a quedar una carpeta con español re mexicano, otra con español súper colombiano, otra con el mega español boliviano y entonces tenemos que revisar. O sea, por eso era que yo decía que los responsables de las localizaciones no tanto deben localizar como tal, sino revisar las localizaciones que se han hecho. Que han hecho sus localizadores y los de los otros países. Porque ahí es donde venimos nosotros a mirar los términos. Claro que si en el camino un localizador se da cuenta de que se tradujo una cadena y que en su país se dice de otra forma, pues tendría que avisar también. Entonces, ¿nos centramos todas las comunidades en una carpeta durante cierto tiempo? Sí, yo pienso que es más fácil que todos nos centremos en una carpeta durante un tiempo y luego pasemos a otra y pasemos a otra. O la otra es que, por ejemplo, nosotros tenemos en Colombia, la idea mía es tener tres localizadores y un responsable. Entonces, dividirnos. Por ejemplo, ¿cuántos localizadores tiene Bolivia? Tiene dos, ¿cierto? Son tres. Tres. En México creo que también son tres y en Colombia serían tres. Entonces, sería que vamos revisando tres carpetas al tiempo y cada localizador le corresponde uno. Entonces sería uno de cada país en la del browser, uno de cada país en la de Thunderbird, uno de cada país en la de Calendar. Y así vamos iterando los tres sobre tres carpetas. Y los revisores se encargan de resolver los conflictos para no meter a los localizadores, o sea, para que los localizadores no se paren en el proceso, sino que sigan. Y los responsables se encargan de resolver los problemas, de resolver los términos. Hay carpetas que tienen bastantes ficheros, o sea, tienen hartísimos ficheros. Y si es que entramos todos dentro de esa misma carpeta, mientras el grupo de localizadores va avanzando sin parar, igual podemos ir haciendo lo que habíamos dicho antes, que nos centremos todos en una sola carpeta y que cualquier problema que hubiese, que se avise por la lista de correo. No sé, me parece lo más lógico, al menos por ahora. O sea, tú dices sentarnos todos en una, o sea, sentarnos todos a traducir el browser, o sea, todos los ocho que somos a traducir el browser. Por ejemplo, de todas las carpetas de la suite, escogemos la primera que sea browser y pegarnos de ella. Por ejemplo, dentro de browser existen como 8 o 9 subcarpetas, y dentro de cada subcarpeta existen como 4 o 5 otras subcarpetas. Luego, dentro de eso, a ver, estoy ahora mismo mirando. Porque yo decía dividir a los localizadores, o sea, si yo tengo tres localizadores colombianos, ¿para qué voy a poner a los tres a traducir en la misma carpeta y tú a los tres tuyos en la misma carpeta y los tres mexicanos en la misma carpeta? Yo decía era coger, pues si tenemos, cada uno tiene tres localizadores, pues coger tres carpetas y un localizador de cada país ir por traduciendo las carpetas. Me refiero a que, por ejemplo, en la primera carpeta de browser, en la carpeta 1. Entonces estamos, no sé, Junior, Estoy yo y está Mautemático. En la segunda carpeta está, no sé, está Luis, que es de Colombia, está Hugo y está Roberto. Sí, entonces hay uno de cada país traduciendo las carpetas por aquello de los términos. ¿Sí me entiendes? Sí, ahora te entiendo. Sí, ahora te entiendo. Y ahora sí, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a ir avanzando en varias carpetas con localizadores, con un representante de cada país en cada carpeta para la localización. Porque si nos centramos todos en una, pues sí, terminamos una carpeta rápido y luego la otra, pero estamos desperdiciando, me parece que esfuerzos, porque pues, ¿para qué vamos a tener tres colombianos, tres bolivianos y tres mexicanos traduciendo la misma carpeta? Y tres venezolanos, imagínate, en la misma. Más bien vamos avanzando por cada carpeta y ponemos por cada carpeta un representante de cada país, un colombiano, un mexicano, un boliviano, un venezolano. Y listo. Claro, entonces, ¿cuánto tiempo le dedicamos a cada carpeta? Hasta que la acabemos, porque es que como las carpetas varían de tamaño y las cadenas varían también, o sea, hay cadenas que son muy cortas, otras que son unos párrafos completos, entonces eso pues ya depende de la carpeta. Ahí sí es cuando los revisores entran a mirar, ¿no? O sea, pues ver en qué carpeta se necesita ayuda. Por ejemplo, si ya terminamos una carpeta y hay otra que está muy larga, pues entonces los revisores pues serían que los que discuten allí para ver cómo manejamos, si lo vamos para otra carpeta o ayudamos. Y yo digo es eso, es para no parar toda la localización y que todos los localizadores se pongan a pelear en la lista, sino que ellos pueden seguir localizando mientras se les va resolviendo gran parte de los problemas. ¿Sí me comprenden? Ahora, por ejemplo, si dentro de cada carpeta, por darte un ejemplo, dentro de browser, solo por darte un ejemplo, hay 8 ficheros, no carpetas, ficheros justamente, a ser traducidos. Pues ponemos uno de cada país en cada fichero dentro de esa carpeta, no sé si me entendés. ¿Cómo hace uno de cada país? Por ejemplo, que sea el archivo X y ponemos a Manuela que lo traduzca. ¿Solamente a Manuel? No, por ejemplo, dentro del browser tenemos la carpeta, tenemos el fichero X, el fichero Y y el fichero Z. Pues en el fichero X ponemos a uno de cada país a localizar, en el Y también y en el Z también. Y nosotros los encargados tenemos que ir verificando todo el tiempo esos tres ficheros y viendo si es que hay alguna palabra que no nos parezca bien. Es decir, nosotros vamos a ir iterando más rápido, pero en el modo revisor, no traductor. Sí, a eso me refería, o sea, yo lo ponía a ese nivel, pero con las carpetas, a ese nivel. Porque es que, entonces, ¿qué pasa? Que terminan de traducir un archivo y entonces dice, bueno, ya terminé un archivo. Y yo, no, pues siga con el siguiente. En cambio, si uno pone la carpeta, ahí hay una lista de todos los archivos. Entonces, pues, obviamente, la iteración va a tener menos pausas. Porque no es ya terminé un archivo, sino ya terminé toda la carpeta. Y entonces allí uno entra, mira, revisa, ¿sí? Pero sí, o sea, esa era mi idea, pero a nivel de carpetas, no a nivel de archivo. Bueno, y para organizarnos mejor también agreguemos el factor tiempo. Podemos decir en esta semana, en la lista de correo avisamos a todos, en esta semana vamos a tratar de localizar la carpeta browser para que otro luego no se pase a otra carpeta y esto ya se nos vuelva un carnaval. O sea, también hay que poner esos parámetros para que no se vayan por otro lado nuestros localizadores. Sí, claro, hay que pues estimar un tiempo porque pues, ¿sí? Para que los localizadores pues vayan teniendo pues las fechas y nosotros también tener el control de las revisiones, porque pues si no pues se va sin revisar y sí, sí me parece bien que eso podamos controlarlo por el correo. Bueno, yo creo que eso de momento está claro, ya conforme vamos trabajando yo creo que vamos a ir definiendo más cosas. Entonces pasemos al siguiente punto, ¿cuál es? Establecer tiempo estimado de finalización. Bueno, eso ya lo dijimos, más o menos para Firefox 9 estimamos ya tener nuestra localización común terminada. Ahí creo que no hay mucho que decir, ¿no? Y el último punto que vendría haciendo, ¿cómo Manuel habla? ¿Sí? No, te habla Leonor. Sí, bueno, yo todavía sigo diciendo que tal vez pensar en que Firefox 9 es nuestro punto de llegada para una localización común, tal vez es soñar un poco. Me parece que, pues, si en un principio nosotros vamos a tener una tenemos que agarrarlo de México, modificar todo para que sea, digamos así, español neutro y lo más neutro posible, creo que eso no es posible. Además que tenemos que revisar absolutamente todo, porque si lo vamos a dejar Hola. de 7 u 8 personas, porque o sea, si hay algunas comunidades que ya tienen definido, por ejemplo, su localización, sus localizadores, pero por ejemplo, Manuel, él está definido como localizador como tal. Yo, pues digamos que hago de todo un poco, y hay otras personas de mi comunidad que van a contribuir mientras se le dé el acceso mientras se le dé la posibilidad de hacerlo. Pero no, de verdad que no estoy seguro de ello. De verdad que yo no veo Firefox 9 como el punto de llegada. O sea, veo como que llegamos a los tres cuartos. Sí, llegamos a los tres cuartos, pero no creo que sea el punto de llegada de una localización común. Bueno, yo creo que eso ya lo veremos más adelante. Dependiendo cómo vayan los avances del trabajo, pues ya ahí definiremos en qué versión ya terminamos. Yo creo que no es un punto para pararse mucho. Sí, o sea, pues mi idea es que apuntémosle al 9 como para agilizar, o sea, como para organizarnos rápido. Pero si igual llegamos al 9 y no hemos podido salir, listo, pues salimos con el 10. Pero la idea es pegarle al 9 para salir lo más rápido posible. También la veo, pues yo también la veo pues bastante oscura, pero pues no sé, qué tal que sí. Hagámosla de todas formas como apuntándole al 9, aunque lo más factible es que sea para el 10. Claro, pero una pregunta, eso no sería entonces la localización, o sea, mejor dicho, estamos apuntando al 9 para la localización solamente común, no las particulares ni como tal la localización de cada uno de los navegadores, ¿cierto? O sea, de cada navegador por país. Sí, sería para la común. Correcto. Claro que el cambio tendría que ser muy mínimo, ¿sí me entiendes? O sea, una vez salga la localización común de los países de Latinoamérica, la idea es que los cambios sean muy mínimos. Y ahí es donde entramos nosotros en el momento de traducción. Si nosotros nos ponemos a complicarnos la vida y a pegarnos a términos, entonces, ¿qué va a pasar? Que después, cuando vayamos a crear la variante de cada país, va a haber más trabajo para cada comunidad local, porque va a tener que volver a cambiar cosas que ya habían traducido, pero que no nos pudimos poner de acuerdo. Entonces, la gracia es que nos pongamos de acuerdo en lo que más se pueda para que los cambios sean tan mínimos que podamos salir junto con la versión de cuando terminemos la del español general. ¿Sí me entiendes? Claro, además que si tus cambios no son mínimos y empezás a cambiar muchas cosas a la localización, ahí corres el riesgo de que Mozilla te rechace ya tu versión. Así que los cambios tienen que ser, pero mínimo. Bueno, entonces eso del tiempo estimado ya lo veremos más adelante, dependiendo cómo vayan las cosas, ¿no? Sí, claro, eso es como viendo cómo vaya la localización. Igual acuérdense que en el calendario de release rápido, hay una fecha límite para uno entregar las localizaciones. Tenemos que trabajar con esto. Y eso está en un artículo que yo escribí para Mozilla Hispano. Ahí está. ¿Cuándo es la fecha de entrega límite de las localizaciones para que se metan en la siguiente versión oficial y salga como idioma, como variante oficial? Entonces tenemos que trabajar con eso también. Sí, pues por eso también lo decía. Se supone que ya en este momento, pues, Firefox 9 está en Aurora. Y creo que ya los streams supuestamente están congelados, las cadenas están congeladas y pues creo que quedan como 3 semanas para que pase a beta y ahí no se puede hacer. Sí, hay que trabajar con esa fecha, lo que dice Manuel. Sí, justamente ese es el tiempo que Que tengo. después llega para eso. Es hasta noviembre 4 cuando todavía podemos cambiar las cadenas que están ahorita en Aurora. Y a partir de noviembre 4 están en beta y ya no se pueden modificar. Listo, entonces pasamos al siguiente tema, de los representantes por cada país. México, ven, pues empezamos por orden. En Bolivia, ¿cuántos localizadores tiene y quién va a ser el responsable? En Bolivia hemos captado 3 localizadores y el representante de esto que soy yo. Pero, o sea, me refiero a que serían 3 localizadores, contigo 4, o sea, 4 personas de Bolivia o 3 incluyéndote a ti. No, 3 personas y yo 4. Bueno, perfecto. En Colombia, pues supuestamente también tenemos 3 localizadores y yo 4. ¿Cómo van en México? En México, incluyéndome, somos 2. Tenemos a otros voluntarios que no están todavía metidos de lleno en esto. Y también está Roberto, que que no nos ha dejado, pero se ha apartado un poco por cuestiones, no sé, de su trabajo. Entonces, podemos contar con dos y tenemos voluntarios, pero no están todavía confirmados. Entonces serían dos, pero igual la ventaja que tienen ustedes es que la localización base es la de ustedes. Claro. Eso es una ventaja ahí bastante grande. Entonces serían dos y ¿quién vendría siendo el encargado? Serías tú, ¿cierto? Sí, sería. ¿Y en Venezuela cómo estamos? Bien, en Venezuela creo que seríamos dos confirmados. Hay otros que podrían ofrecerse, pero momentáneamente no los podemos confirmar. Sería Manuel Camacho y yo, Leonardo Camacho. No se olviden de apuntarse al listado que manejamos justamente para esto. Aquí se los he puesto en enlace. Aquí estamos poniendo los localizadores por país y está resaltado el representante de cada país. Bueno, pues ya, o sea, ya terminamos con los puntos. Ahí lo único sería cómo ejecutar las cosas que le pases, que tú matemático le pases los archivos a Junior y que Junior una vez los tenga en Narro, estén arriba y los usuarios estén creados, pues ya entramos a trabajar y empezar las iteraciones. Correcto, en esta semana yo hago las gestiones y preparo la plataforma y les aviso por la lista de correo. Y ya luego, pues como quedamos, vamos a ir organizándonos por carpeta y poniéndonos cierto tiempo para tal carpeta. Listo, perfecto. Bueno, Entonces, yo creo que por ahora, yo creo que ya está todo hablado por ahora, ¿no? sí, yo tengo unas notas aquí, se las voy a enviar a la lista de correo y la voy a poner en la página de Mozilla Hispano de la reunión para que queden allí. Si hay algún error, si me falta algo, pues les agradecería que me modificaran. Claro, una cosa antes. Les acabo de pasar un enlace aquí en Mumble. Estoy revisando. Hace rato que Junior nos pasó el enlace de, me parece que era español de Bolivia. Me encontré que también había archivos de español de México en Arro. No sé si serán actuales o qué pasa con ellos, porque veo comentarios de Ricardo Mesa desde hace 3 años y también veo comentarios de otros usuarios de hace 10 horas. Lo que te voy a pasar, Junior, ¿qué es? Y entonces, ¿cómo tendría que hacer yo? Necesito leer sobre Narro porque no lo he usado nunca, para que una vez que tengamos esto terminado pueda bajarlo y enviarlo en Mercurial para que quede listo para la beta de Firefox antes del 4 de noviembre. ¿Tienes alguna documentación a la mano que me puedas pasar? Luego te la busco y te la paso. Ok, ¿y entonces qué archivos son los que tengo que pasarte? El Narro lo que hace es importar desde un archivo zip. Ya luego yo te, ya por correo ya yo luego te voy a indicar lo que necesito, ¿vale? Ok, pues ya está entonces. Ya nada más quedamos así y al rato voy a revisar mi book para el permiso de escritura porque tengo que enviar ese archivo todavía. ¿Alguna opinión, sugerencia, pregunta más por ahí? No, todo muy bien, todo claro. Pues yo, no sé, opinaba ahora con lo de los trabajos, más bien trabajar como por metas. ¿Qué les parece? Pues más o menos lo tenemos planteado así porque como vamos a vamos a dividir por las carpetas de cada proyecto, entonces sería pues ponerle fecha a cada carpeta para ir sacando cada proyecto. O sea, cada una de las cosas de la suite, o sea, por ejemplo, el navegador lo sacamos para tal tiempo, el del Thunderbird para tal tiempo, y cada uno de esos internamente tiene sus carpetas, entonces habría que dividirnos por carpetas e ir trabajando por carpetas. Ah, ya. Claro, justamente hemos dicho, esta semana trabajamos en tal carpeta, y eso ya es fijarse una meta para trabajar dicho directorio. Okay, creo que no me había quedado claro, qué pena. Bueno, pues nada, entonces estamos en contacto y ya yo les aviso por la lista de correo cuando esté lista la plataforma. Okay, gracias, muchas gracias a todos. Lo mismo, que estén bien, gracias a todos y estamos en contacto, entonces listo. Bueno, entonces ya quedamos. Gracias y que tengan buen día. Gracias igualmente para todos. Chau, chau, chau.